¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento, Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Ahora sí te escucho, este programa que busca difundir la música emergente nacional por radiopedal.uy. Mi nombre es Paula Melgar y estoy como cada lunes con Pablo Olivera Pulp y Sanfer en los controles. El día de hoy vamos a meternos de lleno, pero así de una, a la música. Tenemos a un gran invitado en la cabina, tenemos a Liber Galloso, saxofonista y compositor, que nos va a deleitar con esta fusión de jazz y candombe. Ya, sin más, a la música. We'll be right back. Y tuve la gran, no sé si decir suerte, pero no me gusta la palabra suerte. No, nos gusta. Pero tuve unos amigos que hasta el día de hoy están tocando ellos, que tienen un grupo que se llama La Cochera. El padre de Andrés Rizzo, que es mi bro, ellos vivían en el mismo barrio que yo y ensayaban todas las semanas y eran unos pibitos y tocaban ya rock y cosas así. Se juntaban en una cochera y el padre era el que les armaba el sonido, cosas. Y un día le cae, él siempre escuchando música nacional, le hacía mucho sonido a Dino Charlo, a Gastón Charlo, conocí a Mateo, etcétera, el Gordo Rizzo. Y un día voy por el taller y le digo, vos, Gordo, tengo un saxofón en casa. Me dice, no, en serio, tráemelo. Y bueno, y fui, y ya me dijo, vos, arrimate acá, coso. Y me sacó a tocar con los gurises. Y siempre me la dio para adelante, vos, este va a tocar fenómeno, vos, este es el... y bueno, en el disco hay una dedicatoria, ¿no? Para él, una persona muy especial que, bueno, ya dejó este plano y que me ayudó bastante en ese primer recorrido que tuve con la música. No menor. Bueno, primer recorrido y es momento de seguir escuchando un poco de música, así que te pedimos, Sanfer, que subas un poquito el volumen ahí a El Despertar de Liber Galloso. Thank you. Lonjas, saxofón, Liber Galloso en los estudios de Radio Pedal. Esa cuerda de tambores que suena es de Jean Bouquenya, ¿verdad? Sí, es la cuerda del tuco en el tambor repique. Jagger Méndez en el chico. Y ahí grabó La Raura, no me acuerdo ahora el nombre. El hijo de Carlos. Pero no me acuerdo el nombre. Claro, me olvidé la, el nombre. La familia de Jambo ahí. De Jambo. Seguro. Sí, sí, sí. Liber, contanos un poquito en todos los proyectos que has estado a lo largo de toda tu trayectoria. O sea, como, aparte, para después concentrarnos en lo que es Liber Galloso, el proyecto de ahora. Pero, ¿por dónde anduviste? ¿Por dónde has estado? ¿Con quiénes? Bueno, toqué muchísimos años con el Congo. Primero cuando eran Congo Bongo, y después cuando se pasó a llamar Congo. Fue, digamos, aparte como que... era fan de esa banda y después de ser fan pasé a tocar ahí, era como estar en la gloria. Claro, feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Es una banda que agradezco de haber podido pasar por ahí y todos los músicos que conocí ahí. La verdad que fue increíble. Después toqué con mucha gente. Toqué con Jorginho Goularte, con la Galpolena Soul. Después en mi otro proyecto paralelo, que es la Calenda Beat, que ahora no estamos parados, pero bueno, tengo canciones ahí, soy compositor también. Eso es como una fusión entre candombe y funk, capaz. Sí, ahí va, ¿no? Sí, sí, es por ese lado, sí. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, toqué en Carnaval con Sinfonía Ancina, fue la primera comparsa que me hizo debutar en Carnaval. Después vino Serenata Africana, Biafra, Valores de Ancina y por último Jambo, eso en Carnaval. El Antimurga BCG, la experiencia alucinante con el Flaco Morris, cómo aprendí ahí, tremendo. Hice una temporada con él en la Sala Cita Rosa y después anduvimos en el Galpón en un espectáculo que se llamó We Are Fantastic. Sí, buenísimo. Bueno, después en Argentina estuve viviendo 10 años ahí, 9 años, y toqué con mucha gente ahí. En Brasil, también estuviste. Estuve en Brasil y ahí, bueno, tuve la bendición de tocar con el pianista de Jimmy Cliff y andar girando por todo el norte de Bahía. Y participé también en el carnaval de Salvador con uno de los fundadores de Olodum, con Vira Reis. Y bueno, hay mucha más. El otro día estaba pensando, son como 25 años ya que estoy tocando y se te van olvidando las cosas. Bueno, pero nombraste unas cuantas cositas, ¿no? Sí. De acá y de allá. A mí se me ocurre preguntarte por tu pasaje por el carnaval, que fue como también bastante extenso por lo que decís. Salías incluso a hacer tablados con las comparsas y al teatro de verano, imagino que también. Sí, sí, sí, siempre. ¿Qué te dejó? Pues es bastante intenso salir en carnaval, ¿no? Sí, es muy intenso. Es re lindo, a mí me gusta mucho el carnaval. Y siempre salí en comparsa. Nunca tuve la oportunidad de salir en otros géneros. Particularmente ese año que salí por primera vez, fue un cuadrazo que estaba Urbano, estaba Jorginho Goularte, estaba Eduardo Baluz. No me acuerdo si estaba Ever Pires, no, Ever fue el siguiente año. Pero bueno, eso fue, o sea, ese debut fue como que me nutrió bastante, ¿viste? Y esto de andar haciendo tablados por los diferentes barrios en diferentes zonas de Montevideo, desde lugares como, yo qué sé, Gruta de Lourdes, después te ibas a Malvin y conocías lugares que nunca en tu vida había pasado, ¿viste? Y estar con la gente ahí. ¿En qué años aproximadamente? Sinfonía, la primera vez fue en el 98. 98, ahí va. Sí. ¿Y el último carnaval en que saliste? En el 2019. A ver, no, 2020, que fue después fue la pandemia. Sí, después fue la pandemia. Claro, así que viste tablados cerrar y abrir mucho, claro, me imagino, ¿no? Sí, las dos caras. Claro. Este... Y estabas contando de, bueno, estar ahí con la gente, ¿no? Me imagino, te hablaba sí. como Cerro Norte o Mi Tierrita, exacto. ¿no? Tremendo, sí. O sea, el carnaval es la gente, ¿viste? Uh-huh. Es eso lo que está bueno. De que poder llegarle a la gente ahí, de la gente que está día a día. Y aparte que el carnaval mueve mucha gente. Estoy un poco en desacuerdo con la empresa que es. Claro, este, sí, sí. Con el certamen. ¿Cómo se maneja, digamos? ¿Cómo se manejan? Lamentablemente el rubro, el bolos también... Este, va muy en desventaja con todo lo demás. Si te pones a pensar en lo que es la competencia, uh-huh. este, pero bueno, es en el, eso ahí tenés que decidir, viste, si sos parte o no. Y está también en los componentes de los rubros, este, querer seguir con esa forma de seguir concursando o no. Claro. Este, y en tanto no haya otra opción. Vos igual seguís eligiendo. Ahora paré de salir, sí. Ahí va. Paré de salir. Una vez en una charla con uno de los veteranos bajistas, este, en una comparsa, me dijo: mire, yo estuve muchísimos años sin salir. Y me dice: bueno, ahora ya tengo 60 y pico de años, vengo, me siento, toco el bajo. Igual me imagino. Disfruto, dice. Capaz que me va a pasar eso dentro de, no sé, 10 años. Claro. Y cuando también está la parte de los tablados y la parte del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, me imagino, bueno, vos llegaste a actuar con el boyero en vida, presentando al grupo, ahora sí, no sé quién está, pero bueno, estaba esa institución, ¿no? Para concursar en la categoría de, sí. ¿no? Cuando se abría el telón, porque ahí era por concurso, por puntos, por me imagino puntos. Que un estrés quizá importante, pero de alguna manera te gustaba también un poco ese desafío así de decir, pa, hoy hay que romperla. Sí, sí, sí, porque mirá, si el grupo en el que estás participando está así como compenetrado, unido y están todos con el mismo objetivo, es impresionante, es muy lindo de poder participar de ese momento, ¿viste? Aparte como que nada, participa de todo el barrio dentro. La gente acompaña, ahí va, sí, lo que vos decías, el carnaval es la gente y en esas instancias también está. También está, sí. Siempre te quieren dar una mano y. Y las comparsas son aparte las que tienen que mover más gente de todas las categorías del carnaval, porque son más personas. Sí, deben ser como 100 componentes por abajo de las patas. Claro. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Liber, ¿y ahí en tu participación en el carnaval componías también? No, nunca, nunca, siempre de intérprete. Ahí va. Y era un buen ejercicio, así como gimnasia, porque implica tablados quizá de repente 5 por semana, o 1 por día, no sé, 2 o 3 subidas o 4 al teatro de verano, ensayos muchos me imagino. Sí, olvídate del verano. Claro, claro. Y claro. Vos, me imagino que cuando terminaba el carnaval te sentías muy cansado, pero al mismo tiempo sentías que habías agarrado como una gimnasia muy grande. Agarrás un training impresionante. Uh-huh. Ya cuando empezás a te traen las partituras, para leer y estar con los otros soplos, instrumentos de viento al lado, claro. Es toda una dinámica que bueno, vas aprendiendo a medida que van pasando los ensayos y bueno, y el momento en que llega el teatro de verano, ahí la adrenalina, todo eso como que es un cúmulo de cosas que vas adquiriendo y no te das cuenta, pero después cuando pasa todo, uh-huh. Ahí es donde ves los resultados, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, ¿qué hacemos, Pao? Yo quiero escuchar otro tema. Bien, así no que sé. Le vamos a pedir a Sanfer, ¿querés que lo presente yo este por tema? Por favor, te lo pido. No sé cómo lo voy a hacer. The Night Has a Thousand Eyes, que en español vendría a ser algo así, si no estoy equivocado, sí. Como la noche tuvo mil ojos. Mil ojos. Ahí está, la noche tuvo mil ojos, entonces, por Liber Galloso. bueno, así cae la noche en Montevideo, y bueno, en el Uruguay también, y la noche tiene, tuvo, mejor dicho, mil ojos. Mil ojos. ¿De dónde sale esta idea, este tema y este nombre? Bueno, es un por así decirlo, un cover. Este, es una versión que popularizó John Coltrane. Uh-huh. Este, y que siempre me gustó tocarla, y este, dije, voy a hacer otra versión yo. y me gustó meterla en el disco. Bien, acá estamos, bueno, nos venimos, ya hablamos de carnaval y de otras experiencias tuyas, nos venimos a tu actualidad musical, a tu proyecto, así que bueno, quisiéramos que nos contaras un poquito de qué va, con quiénes lo compartís. Ah, buenísimo, sí, sí. Bueno, el proyecto ahora tiene dos aristas, una es el formato cuarteto, que es el original, digamos, desde el disco Resiliencia hasta ahora es con lo que estoy tocando. Que salió en 2017. Que salió en el 2017 y está en ese formato de cuarteto, ¿no? Dicho sea de paso, aprovecho, pueden buscar Liber Galloso en las plataformas digitales, incluida Spotify, que ahí está el material discográfico del cual estamos hablando ahora. Genial, sí, sí. Y a raíz de eso, bueno, tuvo un proceso, se grabó el disco, lo toqué, hicimos una gira, apoyados por el MEC, y bueno, a raíz, fue pasando el tiempo y mi inclinación hacia el candombe como que siempre estuvo, y bueno, decidí como también seguir aprovechando esa arista, ese concepto que yo me siento muy cómodo tocando. Y bueno, entonces decidí como ampliar un poco el formato, ¿no? También por una cuestión de que, pensando, yo siempre pienso fuera del Uruguay, y como que también mostrar una música original, autóctona, de la región donde vos te sentís parte, hacia afuera, es bastante receptivo, ¿no? Y bueno, ahora tengo a mis compañeros y compañeras. Está Pablo Maslía en la voz, está, bueno, como dije, el Tuco, Bruno Tuco Méndez en el tambor piano, Jagger Méndez en el chico, Cristian Barceló en el repique, y Guillermo Borges en el contrabajo, Iván Barceló en la batería y Carver Scott en el piano y a veces teclado. Entonces lo que el nuevo formato es una fusión entre jazz y candombe. Exactamente. Y alguna otra. Y música también popular uruguaya, ¿viste? Ahora estoy como también implementando la fusión del jazz con el folclore, con los ritmos folclóricos de acá, de la región. ¿Y eso lo podemos ver en los últimos simples que salieron? La fusión del folclore estamos por grabar. Ah, todavía no lo vamos a ver. Pero ya hemos tocado, ahora este mes que pasó, tuvimos una fecha en el Hormiguero, acá cerca. Acá nomás. Hicimos un par de, fue la primera vez de tocarlas en vivo, así que ya la estamos tocando, pero bueno, vamos a entrar al estudio de aquí a poco. Uh-huh. Para empezarlas a grabar. Para, no. ¿Vos querés decir algo? No, dale vos. No, quería como no cerrar el tema de la fusión entre, uh-huh, entre el jazz, el candombe y el folclore, que hace que la composición se haga. ¿Todos los integrantes del proyecto componen o componés solo vos? ¿Componen algunos? Bueno, la dinámica que por ahora es como estamos funcionando es que yo traigo el boceto de la música, y después en el laboratorio, los compañeros y compañeras meten cuchara. Excelente. Pero bueno, siempre la idea original de la composición es la mía. Nace ahí en, uh-huh, esa cabecita. Sí, en el corazón también. Bien, bien, bien corregido. Una preguntita que tengo. ¿Solés tocar con Carver Scott, que es un, pues, si no me equivoco, un músico estadounidense radicado en Uruguay? Sí, él está ahora en el piano. Antes estaba Axel Montgomery y antes de Axel estuvo Maxi Taube. Me llama la atención un estadounidense radicado acá en Uruguay, por lo que pude ver medio colgado con el candombe. ¿Cómo es tocar? Yo diría que no medio colgado, contra colgado. Porque sacó un disco hace un año que se llama Doble Ciudadanía y es todo de candombe. Ahí va. Sí, el tipo está acá copadísimo. Qué alegría. Un tipo que viene con un trillo, me imagino, allá en Estados Unidos, bastante importante, del palo del jazz, me imagino. Es más gospel. Ahí va. De ese lado, claro, sí. Ahí sí, va. Sí. Bueno, claro, gospel. Vinculado a lo negro, pirón, claro. En colores, claro. Sí, sí, como que se sintió como así, claro, en su casa, ¿viste? Qué bueno, porque a veces... Pueden buscarlo, el disco está muy bueno. Sí, Doble Ciudadanía está en Spotify, así que bueno, escucharlo. Porque a veces desde Uruguay se suele un poco ningunear el candombe como un género medio básico en comparación con otros. Digo, algunas personas caen en eso cuando en realidad es un ritual hermoso, ¿no? Y una música con tremenda identidad. Sí, sí, sí, en realidad hay un debe con la música del candombe a nivel, como hablábamos un poco fuera de micrófonos, de difusión, de reconocimiento, de todo, ¿viste? Porque, nada, es como que es re underground, todo lo que está relacionado con el candombe. Hay veces que la mayoría de las personas lo relaciona con el carnaval, pero no es lo único que tiene el candombe. El candombe es otra cosa, es una cultura ancestral, y que está acompañando al desarrollo de esta sociedad desde que se formó esta sociedad casi, ¿no? Esta sociedad occidental, ¿no? La República Oriental del Uruguay. Y bueno, eso es como que no ves, o sea, en las radios, en los medios de comunicación masivo, culturalmente es como la llamada al carnaval, la llamada y todo. Mismo las personas que participan, ¿no? También en las diferentes llamadas y comparsas, vas esas llamadas se llenan de gente, o sea, la gente participa masivamente, pero si los invitás a un toque de un grupo hace canciones de candombe o fusiona el candombe con otras cosas, van cinco. Entonces ahí es todo un tema filosófico que da para hablar, no sé, 15 programas. Liber, si vos decís por ahí que ese proyecto configura como un aporte a la difusión de la música de raíz afro, y decís también para valorizar y visibilizar lo que es la identidad y el acervo cultural de nuestro colectivo, digo, citando tus palabras, ¿no? Exacto. Que es también una lucha que va un poquito más allá de lo que es el ámbito musical. Va más allá, yo siempre que me suba al escenario, trato de que y mismo en estas instancias, ¿no? De cuando tengo la posibilidad de tener un medio de comunicación a disposición de recalcar eso, ¿no? De visibilizar nuestro aporte dentro de esta identidad que somos como nación, que está totalmente occidentalizada. El candombe no es menos que el rock y que el reggae y que todo lo que se escucha por ahí. Tenemos que apoyarlo más, tenemos que darle más difusión y yo siempre levanto la bandera por todos los que están sacando siempre al género para afuera, al Lugo. Mismo nosotros con la Calenda, que anduvimos muchísimos años por muchas partes del planeta. Todos de 1080, que salen, si ahora están tocando con Hugo. Pero siempre son como proyectos que son, como te digo, autogestionados, ¿viste? Es todo un tema cultural, nos toca como sociedad, como seres, de que tenemos que tratar de cambiar eso, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero y también nos involucra políticamente, si por ahí decirlo. O sea, porque ya me parece que es un tema que hay que tratarlo desde ahí. Exacto. Para poder cambiar. Sí. Desde que políticas culturales, desde la escuela, desde que somos niños. O sea, bailamos el pericón, ¿por qué no bailamos el candombe también? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, totalmente. Esto, o sea, hay que hacer un cambio rotundo. Uh-huh. En ese hay mucha gente que está trabajando en este sentido. Algo se ha conseguido. Algo se ¿no? ha conseguido. Y bueno, pero hay que caminarla. Sí, no dejar de sostener. Claro, y vos venís de, por ejemplo, has tocado con Eduardo Daluz o con Chabela Ramírez, ¿no? Que son referentes de la movida candombera. Y cuando escuchás algún candombe más, no sé, por decirte algo, cuando Campo hizo como lo fusionó medio con la electrónica, o a veces Tatita Márquez, o bueno, el que sea, ¿te gusta escuchar así? ¿Te cuelga? Sí, me cuelga, claro, sí. Todo lo que sea innovador, uno tiene que estar siempre ahí en la escucha y en el análisis y apoyando. Claro que sí. Ahí va. Para contarle un poco a la gente, hay canciones tuyas como Inmigración o Baladaza que han obtenido menciones especiales, por ejemplo, en las ediciones 2015 y 2016 del Premio Nacional de Música del Ministerio de Educación y Cultura. Obviamente que vos haces música porque te nace y lo llevas dentro, pero ¿qué sentís cuando te enterás de estos reconocimientos? En el momento como que no caes mucho, pero van pasando los años y vas como diciendo, mirá, vas por el... Vas bien. Y te da impulso como para seguir, ¿viste? No parar de componer, no parar de tocar. Y es un mimo, ¿no? Que a uno me encanta. Y también te abre puertas. Te abre puertas. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, infelizmente seguimos como en este proceso de meritocracia, ¿no? Que necesitamos documentar. Exacto. Bueno, y estos premios bienvenidos son para esas puertas que se abren. Sí. Pero que no se reduzca a eso, porque es el aparato creativo tiene que expandirse más allá de los premios que se puedan llegar a ganar. Y bueno, la prueba está de esta música que nos ha acompañado durante este programa tan particular que hemos seguido a tener. Y está llegando a su fin. Sí. Está llegando a su fin. No pudimos escuchar toda la música que queríamos. Pero quiero que todos los oyentes sepan que cuando editemos este programa vamos a darle mucho más tiempo a la música, que es parte de lo que nos convoca, además de conocer a Liber. Liber, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, Pau y Pablo, por este espacio, que este medio de comunicación que es muy importante para nosotros, para los artistas, los y las artistas. Uh-huh. Más en mi caso, la música que interpreto y que como ya hemos hablado, que los espacios son escasos y que uno tiene que estar ahí con la autogestión 100% las 24 horas del día, intentando abrir puertas y para difundir, ¿viste? Esto es impresionante. A mí me gusta mucho la radio porque bueno, he tenido experiencias radiales, así que siempre me gusta venir a este tipo de eventos lindos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero por estar mandarle aquí. Saludos. ¿Cómo no? A todos los oyentes de la radio, del programa y bueno, a mi familia, a Jime, a Seba que me están escuchando, a Larita, a mis viejos, a todos mis amigos, que hoy me escribieron a qué hora iba a estar. Bueno, Les mando un enorme abrazo a todos. Claro, y les vamos a hacer llegar el enlace para que también puedan escuchar todas las veces que quieran la nota del programa. Bien, y algo que me estoy acordando ahora. Sí. El 16 de septiembre vamos a estar tocando en formato cuarteto en el Centro Cultural Artesano. Ahí vamos a estar, en Peñarol. En Peñarol. Exacto. Sí, sí, ya están las entradas a la venta, Red Ticantel. Ya están ahí, así que pueden buscan ahí Liber Galloso en vivo. En la nota que vamos a subir vamos a poner el link para que la gente no tenga que estar buscando. Y altamente recomendable, tuve la suerte de verlos en la sala Lazaroff hace muy poco, y así ya tengo varios compas con los que ya sacamos, hacemos patota y arreglamos para ahí. Cómo no. También decirles que en la nota vamos a poner los links a las redes, a las plataformas virtuales para que encuentren la música de Liber Galloso, que pueden buscarlo como Liber Galloso y ahí van a encontrar. Ahí está todo. Está todo. Liber, un saludo también a tu compañera, que es la responsable de una gacetilla muy bien hecha. Mis felicitaciones para tu compa. Que hace también a la difusión de tu material, ¿no? Exactamente. Y de les músiques que componen el proyecto. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Un saludo para los pulpos, primero que nada. Vale. Y nos vamos a ir escuchando. Hay dos opciones. Nos vamos con, le hablo a Sanfer ahí con la última canción, Los Pasos del Candombe. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahora sí te escucho @gmail.com.